En esta nueva temporada, sigue con Radio Unión. 24 horas, número uno en cumbia y folclor. El resto, silencio. ¡Unión! ¡Perú! Que te gusta. Solo estoy tomando por una decepción. En cantinas y bares mis penas mato yo. Tristeza es mi vida, herida es mi dolor. Entre copas y bares lloro por tu traición. Ronald, por favor, a toda la gente que está con nosotros, gracias por estar llamando, a los que ya están dejando sus mensajes, muchísimas gracias, los que están en diferentes partes del Perú y del mundo con nuestra programación. Recuerden el nombre del programa, Fiebre Musical. Usted puede descargar la aplicación, ingresar también a el Facebook, e ingresar también a la página web. Ahí va a encontrar usted RG Music Virtual Studio. También va a encontrar Radio Unión, Poder que se siente, para que pueda escuchar nuestra música y recomendar también nuestro programa de todas maneras. Importante, conversando en la mañana, a veces las personas somos deseamos a veces reconocimiento. No, no está mal, no está mal. Pero si hacemos las cosas sin esperar ese reconocimiento, nos vamos a liberar de muchas ataduras. Nos vamos a liberar de muchos problemas, porque resulta que a veces el ser humano al cual servimos, a veces nos paga mal, a veces no dice ni las gracias, y bueno, nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos de repente defraudados, de repente decepcionados, porque no esperábamos pues ese trato, ¿no? Y es por ello que nosotros debemos hacer las cosas de buena voluntad, de buena manera, y mirando también a quién servimos también, a quién ayudamos. Eso sí es cierto, que sea una persona que por lo menos esa ayuda la pueda canalizar para cosas buenas, y que no sea una ayuda de repente solamente por un momento, ¿no? Entonces, cuando usted hace la ayuda sin esperar ni siquiera a veces las gracias, puede usted decir que está sirviendo como para el Señor. Y Él en su justo momento, en sus momentos exactos, obrará en su vida. Téngalo en cuenta, porque a veces las personas no son tan gratas como queremos, y no son tan recíprocas de repente cuando queremos. Y es ahí cuando nosotros nos vemos afectados psicológica y emocionalmente, porque pensábamos que nos iban a ayudar igual. Así que téngalo usted en cuenta. Si va a servir, bueno, muy bien, pero tenga en cuenta que también esa persona con el tiempo no va a ser tan grata, o no puede ser tan grata. Si lo es, qué bueno, pero si no lo es, usted ya se liberó de esa carga, de ese sinsabor que nos dejan pues las personas quienes de repente favorecemos. Así que ya lo sabe, sirva como para el Señor sin esperar grandes agradecimientos de la persona a la cual usted ha ayudado o apoyado, ¿ya? Muy bien, qué bueno. Y ahora sigamos con la parte musical aquí en RG Music Virtual Studio, a través de Radio Unión Poder, que se siente. Continuamos con nuestro programa Fiebre Musical. Turno para Randy y los Supergenéticos, para bailar un poquito. Alegría, sabor en la mañana. Recuerde, no se aburra, no se deprima. Escuche RG Music, escuche Radio Unión, escuche Fiebre Musical. Randy, esta canción se llama Me Perdiste. No supiste valorar mi amor, no reconocías el apoyo, la fuerza que te daba. En esta nueva temporada, sigue con Radio Unión. 24 horas, número uno en cumbia y folclor. El resto, silencio. La hora del Perú llega gracias a Radio Unión TV. 11 y 29. Descarga tu app para Android o Apple y escucha tu Radio Unión. Todo Lima celebra el feliz 34 aniversario de nuestra diosa hermosa del amor, Dinapauca. Dinapauca y su legado de amor, Quillay y Alejandro. Dinapauca, Sonia Morales. Sacramento. Una mira. Marco Sacramento. Los super brillantes delante. La banda show Filarmónica Lipa. Banda Centro Musical Pomapata. Banda Nueva Expresión Pomapata. Domingo 24 de noviembre en el Guaralino Internacional. Óvalo Naranjal Los Olivos desde el mediodía. A través de los años, la música viene evolucionando y los artistas peruanos van sobresaliendo en busca de su consagración total. Ellos luchan por ganarse un lugar en tu corazón y se enfrentan en locales, conciertos multitudinarios, en la televisión, en las redes sociales y aquí en la radio, en Guerra de Estrellas. No te pierdas el enfrentamiento musical más grande. Guerra de Estrellas. En doble horario, 9 de la mañana y 3 de la tarde. ¿Quién sobrevivirá? No te lo pierdas. Y solo aquí, en Radio Unión. 24 años de historia musical. Sábado 16 de noviembre en el Monumental Complejo Santa Rosa, con los más grandes del Perú: Dina Pauca, Flor Pileña, el gran Porfirio Aibar, Esmilda Ávila, Lourdes Machaca, el sentimiento del gran Airán Vito, y desde Ayacucho todo el ritmo y color de La Candelaria. Por primera vez, junto a su heredera, Mari Laura. Sábado 16 de noviembre, Complejo Santa Rosa de Santa Anita, desde las 5 de la tarde, con la garantía de Lux Producciones. Con la programación más variada. ¡Se siente! 11:32.